una campaña de cultura ciudadana de la Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy en el que vamos a tener un poco de rock, garajero, alternativo, indie. Una agrupación que inició independiente con autogestión. Ya les hablaré un poquito de cómo fue que esta banda decidió mantenerse en la música. Se trata de la agrupación Japandroids. Sí, Japandroids. Una fusión ahí, un juego de palabras como de Japón y Androids, como los androides japoneses. Lo curioso es que esta banda realmente es de Vancouver, allá en Canadá. Una agrupación que se forma en el 2006 y que continúa activa, aunque en su carrera, en su camino, hubo un momento en que decidieron no seguir más, pero ese mismo empuje de la movida independiente los sacó a flote. Hoy, entonces, Japandroids, algo de indie rock, punk rock, post-punk, noise rock, garage rock, sí, un sonido muy garajero realmente, pero es rock alternativo en general, desde Canadá. Japandroids, y vamos a escuchar sus dos primeros discos, el disco Post Nothing del año 2009, se lanza entre 2009 y 2010, y también escucharemos algo del disco Celebration Rock, que es un disco que también nace entre 2011, un disco que se publica entre 2011 y 2012. Japandroids, ¿qué tal? Escuchamos entonces un poco de su música, de ese Post Nothing del 2009. sonidos rebeldes e innovadores. I'm not afraid to die. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un saludo especial para todos los que están ahí escuchando en el dial, en esta frecuencia que llega a el eje cafetero, sí, norte del valle, una partecita de Antioquia, a muchas partes, partes inimaginadas. A veces escuchamos la emisora cultural de Pereira. A ustedes que están ahí en el campo, un abrazo gigantesco, quizás con frío, con el sonido también del viento acompañando ahí, que de hecho por el viento también viajan estas ondas hercianas y llegan a su radio, a su equipo de sonido. Un abrazo gigantesco. Los que están en la ciudad también, los que van en su auto, pero también para los que escuchan en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando el sonido alternativo, muy garajero, independiente de la agrupación Japandroids, una agrupación canadiense de Vancouver que se forma en el 2006, como les decía, con mucho indie rock, noise rock, rock alternativo en general. Es un dúo, realmente es un dúo, compuesto por Brian King, guitarra y voces, y David Prosit en percusiones y también en voces. Como muchos, muchos músicos que forman una agrupación, una banda, pues se conocieron mientras eran estudiantes en la Universidad de Victoria en British Columbia, allá en Canadá. Ahí se juntan estos dos personajes y bajo la influencia de una agrupación llamada The Sonics, una agrupación del Pacífico de Estados Unidos, muy garage rock, pues ellos deciden cómo manejar esas influencias y llevarlas, hacer su propia música. Lo que es el nombre de Japandroids viene de la contracción de otros nombres, que para ellos eran como unos varios nombres que tenían ahí en lista, como Japanese Screen, que era, pues se iba a llamar la banda, Grito Japonés, o Pleasure Droids, que eran como los androides de placer. Dos nombres que era, uno propuso el guitarrista, el otro el baterista, pues como para no entrar en conflictos, deciden fusionar estos nombres, y ahí es donde nace Japandroids. Algo interesante, y que no tiene ninguna conexión con, pues con Japón. Bueno, sí, de alguna manera, si decían que Grito Japonés o algo, pues digamos que sí tienen influencia de la cultura japonesa, pero no son pues de Japón. Hay algo importante en esta banda, es que ellos se dieron cuenta que para este estilo de música que ellos hacían en esa época, 2006 a 2009, tenían problemas como para entrar en la escena local. Digamos que no habían muchos shows donde ellos pudieran participar. Así que ellos mismos, a lo que hemos visto, que se hacen películas, en algunos casos de ficción, en otros casos que nos están contando historias reales de muchas bandas, pues ellos mismos se pusieron a la tarea de armar sus toques. Y bajo ese lema de hágalo usted mismo, que también es un lema que viene en muchas músicas, y ellos empezaron a tocar, a repartir los propios volantes, los afiches, a pegar la publicidad, se apoyaban con amigos. Entonces así es que realmente empiezan a darse a conocer, y a la vez empiezan a grabar sus primeros EPs y los primeros canciones de que hacen parte de su primer disco llamado Post Nothing, que es lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Escuchemos un poco más del sonido de Japandroids acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. I'm not afraid to die. escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. únicos. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esto es radio de interés público y social. Recuerden que pueden escuchar también en emisoraculturaldepereira.com. Ahí en cualquier buscador, navegador, les va a salir la emisora, ahí se les reproduce. También ahí encuentran enlaces para comunicarse con la emisora, en redes sociales y el WhatsApp. Igual, yo se los recuerdo, el WhatsApp es 318-790-700. Hoy en Escena Indie, la agrupación canadiense Japan Droids, una agrupación independiente de Canadá, una agrupación que de hecho siempre se ha movido con sellos independientes. Y hay algo bien curioso, yo les decía al principio que es una banda que aunque está activa, tuvo problemas. Realmente ellos, como les decía, ellos mismos tenían que autogestionarse los conciertos, repartir la publicidad, en muchos casos de agrupaciones, por ejemplo, en Colombia, en Pereira, hay muchos casos. Algunas les da, otras lastimosamente no les da. También hay de pronto el público apoyar un poco más, pero también a las bandas, ¿no? Hacerlo bien y compromiso, hay que invertir, sí. En algunas ocasiones se puede perder, pero hay que hacerle. No solo en la publicidad, invertir en esto, sino que también en un buen sonido, en los instrumentos, en tenerlos calibrados, afinados, en tener un buen sonido. Y por qué no intentarlo y quizás llegar lejos. Pues esta banda, además de hacer esto, pues empezó a grabar sus EPs, como les venía diciendo, pero no había pues así como una buena forma de distribuirlo, de darlo a conocer. Y bueno, ellos deciden de alguna manera renunciar al proyecto, convencidos de que no iban para ningún lado, de que estaban estancados. No obstante, logran acordar unos últimos eventos en Estados Unidos. Esto pues en el finales del 2008, y en el 2009, pues un Familiar Records, una disquera independiente, se fija en ellos, incluso sabiendo que la banda decidió no continuar, lo que causó malestar de alguna manera en los integrantes en este dúo, que decían que, hey, ¿por qué solo la disquera muestra interés una vez disuelto el grupo? Así que ellos, no muy conformes, deciden como volver a tocar en vivo, a presentarse en otras ocasiones. Pero la disquera hace sus movimientos, contaron también con un sitio web que empezó a mover sus canciones en la radio, y pues empieza a darse a conocer este disco Post Nothing, que logra entonces salir a la venta en abril del 2009. Empieza a ser aclamado por los críticos, a tener un éxito mediano, un éxito pues para una banda todavía underground, pero empieza a darse a conocer. Y de hecho, si entran a las plataformas, esta agrupación tiene canciones de más de 2 millones de reproducciones. O sea, tampoco es una banda completamente underground. O sea, tiene su público, tiene sus fanáticos. El caso es que la banda, debido a todo esto, continúa. Tanto así que ellos tuvieron la intención de incluir más canciones en este disco, pero pues bueno, no se pudo. Así que empiezan a sacar como unos sencillos, que empieza también la gente a consumir. Y luego ya más adelante, en el 2011, graban lo que es su disco Celebration Rock. Ahí ya entrando nuevamente con toda, ya manteniendo la banda a pie, a flote, y con un éxito ya mediano. Y recordemos que pues que Canadá no es un país que tenga muchos artistas conocidos dentro del rock y los géneros alternativos, lo indie, si comparamos con otros países como Inglaterra o Estados Unidos. Yo los dejo con un poco más del sonido, algunas canciones de ese Celebration Rock del 2011 de esta agrupación canadiense Jap Androids, en esto que es Escena Indie. No se despeguen de la Emisora Cultural de Pereira. A todos un abrazo, gracias. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Sonidos independientes están en Escena Indie. We'll be right back.